Comienza en Hoy Radio Deportes al Día con Juanma Sepúlveda. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. En este mediodía del día jueves 7 de mayo del 2015, a contar este instante y hasta las 12 y media, llegan estos 30 minutos de deporte adaptado de paralimpismo y de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. En la segunda parte del programa, de 12 y media hasta la 1 de la tarde, llegarán esos minutos correspondientes al programa local de Talavera de la Reina y Comarca a través de OID Radio 4G Talavera de la Reina. Bienvenidos. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, en esta mañana al mediodía del día jueves 6 de mayo del 2015. Ya en los próximos minutos tendremos todas las noticias del deporte adaptado y tendremos un contacto también con la Federación Navarra de Deporte Adaptado y con su presidente, todo eso y mucho más en este programa del día jueves de Deportes al Día, OID Radio Nacional, las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Y toca la hora de conversar con los grandes deportistas de la actividad paralímpica española y con los deportistas del deporte adaptado que han triunfado a nivel nacional e internacional. Y llega a esta hora nuestro próximo invitado y entrevistado. Nos vamos a saludar de inmediato a José Vicente Arzo, que es todo un terreno dentro del deporte adaptado en España. ¿Cómo estás, Vicente? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. ¿Qué tal todo, bien? Pues sí, bien, ya mira, acabado el entrenamiento y la comida y nada. Bueno, lo primero, Vicente, quedémonos allí. ¿En qué consiste tu trabajo de entrenos diarios para tu trabajo en lo que es la actividad del deporte adaptado? Bueno, pues ahora estoy, como sabéis, estoy practicando el triatlón y nada, pues estoy haciendo natación, la bicicleta, el handbike, la bicicleta manual y bueno, luego la silla de ruedas. ¿Qué tal la experiencia del handbike que últimamente les ha llamado, parece, la atención a muchos de los deportistas? Bueno, yo con el handbike, con el ciclismo manual, empecé ya hace casi 10 años. Y la verdad es que, bueno, es un deporte que ha crecido mucho en España, muchísimo. Yo creo que es el deporte que más proyección tiene. Y bueno, también es por la facilidad, entre comillas, ¿no?, que tiene de adaptarse a cualquier tipo de discapacidad. Tú has sido campeón de España en lanzamiento del disco, conseguiste también un subcampeonato en jabalina y tercera posición en lanzamiento de peso, entre otras participaciones dentro de tu larga carrera deportiva, Vicente. Por eso decíamos nosotros en la introducción que eres un todoterreno. Ahora mismo, Vicente, ¿tú cómo consideras que es el momento que vive el deporte adaptado en España? Si podemos colocar una nota de 1 a 10 en cuanto a competiciones y en cuanto al nivel que se tiene por parte del deporte adaptado español a nivel mundial. Bueno, yo empezaría diciendo eso, que empecé en el año 86 a practicar deporte. Empecé, como tú bien dices, en un lanzamiento de jabalina, pero luego hice muchísimas otras cosas. Pasé a la natación en el 93, luego de eso estuve en el timo silla de ruedas, que fui paralímpico en Atenas 2004. De ahí pasé al ciclismo manual en el 2005, pues digo que ya llevo 10 años en la modalidad de handbike y últimamente pues nada, estoy con el triatlón. Lo del deporte adaptado en España, pues hombre, la verdad es que se ha hecho muchísimo, sobre todo a raíz de la aprobación del planado en el 2008, después de las Olimpiadas de Pekín. Y bueno, lo que pasa es que claro, el nivel en el resto de países ha ido creciendo muchísimo y de hecho hay muchos países que equiparan a los deportistas paralímpicos con los olímpicos, tanto en el nivel económico como en el acceso a instalaciones y material deportivo. Y es lo que un poco creo que falta aquí en España, ¿no?, que nos equiparen a los deportistas olímpicos a todos los niveles. Sin duda, yo creo que falta mayor compromiso también incluso de los organizadores de las citas competitivas, ¿no?, porque muchas veces creo que hay un desconocimiento por parte de los organizadores de la actividad deportiva del deporte adaptado, de los verdaderos crack, monstruos que tenemos de la competición paralímpica y del deporte adaptado, Vicente, por lo cual falta un mayor compromiso. Incluyo también, cómo no, a los medios de comunicación en ese sentido. Pues sí, la verdad es que, bueno, los organizadores, la verdad es que muchas veces son los propios atletas los que organizamos pruebas deportivas para dar mayor difusión al deporte, lo que tú bien dices, que sí que echamos en falta muchas veces, pues eso, los medios de comunicación, sobre todo la televisión, por los eventos, que es lo que da a la postre, pues eso, la posibilidad de que los atletas que participen tengan más difusión y tengan a su vez más posibilidad de obtener patrocinios para realizar su actividad. Vicente, y dentro de todo lo malo también hay cosas buenas, ¿no? Recién tú hablabas que el handbag ha ido creciendo en los últimos años. Yo creo que el paratriatlón, el triatlón adaptado que va a debutar precisamente en las próximas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, el próximo verano, ha dado un paso importante en el sentido que la FETRI, la Federación Española de Triatlón, incluye a los deportistas paralímpicos del triatlón dentro de su organigrama, lo que debiera ser imitado, creo yo, Vicente, por otras organizaciones y organismos vinculados a la actividad deportiva, ¿no te parece? Sí, no, la verdad es que últimamente, bueno, yo vengo del ciclismo y en la Federación de Ciclismo también últimamente ya estábamos incluidos en la Federación, digamos, sí, en la Federación Española de Ciclismo. Muchas federaciones están incluyendo al deporte adaptado dentro de su organigrama y la verdad es que es un avance grande porque de hecho tenemos las mismas posibilidades que los demás atletas a la hora de participar y bueno, y sobre todo de acudir a unos Juegos Olímpicos en condiciones en este caso. ¿Tú cómo ves las posibilidades de los españoles, del equipo español paralímpico para las próximas Paralimpiadas de Río 2016, Vicente? Bueno, la verdad es que yo estuve, te digo, vengo del ciclismo y sí que en 2008 conseguimos bastantes medallas. En Londres pues bajó un poco el nivel de a la hora de conseguir el tema de las medallas, porque siempre es muy difícil conseguir medalla en una Olimpiada. Para Río, pues la verdad es que en el triatlón he empezado el año pasado y no sé realmente el nivel que tenemos. Hasta que no vayamos este año al Campeonato del Mundo, que es en el mes de septiembre, pues no sabremos realmente la proyección que puede tener a nivel internacional nuestro deporte y las posibilidades que podemos tener en Río 2016. Pero yo creo que lo que hace falta también un poco es una renovación, sino que el equipo paralímpico, hace años atrás, te hablo de hace, pues eso, del 2008. Sí. Había mucha gente que ya pues teníamos una edad bastante bastante considerable, ¿no? Yo creo que se está trabajando también en la base, que es lo que le va a dar un nuevo impulso al deporte paralímpico, porque hay mucha gente joven que practica deporte y sobre esto pues tienen que estar trabajando para que sean los que obtengan los resultados en un futuro. Pero yo creo que grandes deportistas como es tu caso, Vicente, como es el caso de Kini Carrasco, Juanjo Méndez también en el ciclismo, que ya sois todos unos veteranos, yo creo que es una bonita participación vuestra, ¿no? Que a vuestra edad sigáis allí compitiendo y eso precisamente sirve de motivación para las futuras generaciones en el deporte adaptado español. No, por supuesto, eso da, pues eso, lo que tú dices, motiva a la gente joven para ver que tienen recorrido todavía, ¿no? Que pueden practicar deporte durante muchos años, incluso competir a alto nivel durante también, pues eso, unas cuantas olimpiadas. Yo siempre digo que hay gente muy joven que está empezando ahora, que tengan paciencia, porque los resultados vienen a través del trabajo y de los años de dedicación, que no tengan prisa, porque las prisas son malas consejeras siempre, y más en un deporte, y sobre todo eso, pues que, bueno, nosotros ya, en mi caso, yo no quiero poner a nadie por el medio, en mi caso, pues ya voy a cumplir 52 años, y la verdad es que, bueno, la ilusión mía sería, pues eso, despedirme en unos juegos, en este caso pues en los de Río de Janeiro. Y para ello vas a luchar entonces ese mundial del mes de septiembre. ¿Cómo ves tus posibilidades, Vicente? Me imagino que estás con toda la motivación y que obviamente estás preparándote para poder llegar con posibilidades a esas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Sí, bueno, ahora de hecho este fin de semana vamos a competir en una prueba de Copa del Mundo de triatlón que se celebra en Madrid en la Casa de Campo. Este domingo 10. ¿No? Correcto. Y bueno, yo estoy ahí, pues nada, inscrito en todas las pruebas de Copa del Mundo, eso para entrar en ranking y poder estar a final de año arriba en el ranking y sobre todo el año que viene, que tenemos pruebas hasta el mes de julio para entrar en lo que es la clasificación de los Juegos Paralímpicos, pues poder entre este año y el siguiente puntuar y estar todavía posible del ranking para que me coja la federación y bueno, pueda estar en esos juegos que tanta ilusión me hace. Este fin de semana vas a estar acá en Madrid, en Casa de Campo. ¿Vas también a Yokohama, a Japón, el día 17, Vicente? Pues no, a Japón no voy. A Japón al final no, porque el viaje es muy largo, también muy seguido de lo de Madrid, y al final no voy a acudir. A ver si las pruebas estas que vienen ahora en Europa, viene Francia, sino que recordar mal junio, luego viene Italia también y Suiza. Hay tres pruebas aquí en Europa y a ver si puedo acudir a las tres. Siempre que, claro, que me acepte la inscripción, porque el triatlón es un poco sui generis en ese aspecto, ¿no? Aunque hagas tú la inscripción, pues muchas veces no puedes participar, pero bueno, correcto. Ahí estamos y intentaremos que los organizadores cuenten con nosotros para poder puntuar lo máximo posible. Y volviendo a esa competición de este día domingo 10 en el circuito de Casa de Campo, ¿conoces algo del trazado? ¿Tienes alguna información? ¿Ya has corrido allí, Vicente, dentro de tu larga trayectoria deportiva? Pues mira, sí, estuve en el año 2009-2010, si no recuerdo mal, el Campeonato de España de Ciclismo Adaptado, que se celebraba ahí en la Casa de Campo, y sí me han dicho que el circuito de ciclismo es el mismo que se hacía para los Campeonatos de España de Ciclismo, por lo que no fue un circuito. Pero aparte de eso, el sábado tenemos una prueba en el circuito por la mañana y por la tarde, que nos dejan, nos tienen el circuito para que podamos rodar y verlo, y luego también nadar en el lago de la Casa de Campo, para familiarizarnos con lo que es el recorrido de las pruebas. Por supuesto, son muy importantes hacer una previa el día sábado, como bien lo comenta este gran deportista, el todoterreno del deporte adaptado, José Vicente Arzo, en Deportes al Día, a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. A propósito, ¿qué te parece la participación de la OID, Organización Impulsores Capacitados, patrocinando a algunos deportistas de la actividad paralímpica española? Yo creo que hay muchas otras organizaciones que debieran seguir este ejemplo, y muchas empresas privadas también, ¿por qué no, Vicente? Que deben tener un mayor compromiso con la actividad vuestra, con el paralimpismo y con el deporte adaptado. Pues la verdad es que sí, hace falta, toda ayuda es poca, siempre lo decimos, y la verdad es que dar las gracias por estar ahí con nosotros, apoyándonos a todos los niveles, tanto a nivel mediático como a nivel económico, y la verdad es que necesitamos eso, pues que las empresas se vuelquen, sobre todo que el gobierno apruebe la ley que nos iguala con los deportistas olímpicos, que es lo que venimos peleando desde tantos años, y yo creo que eso es lo que hace falta, que se nos trate igual que a los deportistas olímpicos a todos los niveles, que nuestra reivindicación, y bueno, que al final seamos pues como ellos a todos los niveles, y que podamos eso, pues tener todo tipo de facilidades para desarrollar nuestro deporte y de hecho conseguir los éxitos que continuamos consiguiendo año tras año. Vicente, te decía que lo importante es que ahora mismo el Consejo Superior de Deportes Español ha dado un paso hacia adelante en el sentido de tener equitativamente repartidos el tema de las subvenciones, ¿no? De la ayuda económica que ustedes necesitan para competir a nivel internacional, sobre todas las cosas. Pero eso, hasta que no se lleve a la práctica, seguirá siendo una situación, un deber y una tarea a cumplir para que efectivamente exista esa igualdad entre los olímpicos y paraolímpicos, Vicente. Como tú bien dices, lo que se persigue es que haya una igualdad, porque al fin y al cabo, si no hay igualdad, es siempre una discriminación. Y yo ya llevo desde el año 86 practicando deporte adaptado y veo que se han hecho muchas cosas, que se han mejorado mucho, pero que todavía falta eso, ¿no? Que al final debería haber una igualdad para todos, porque es lo que se trata, que somos deportistas como los demás y tenemos las mismas necesidades. Vicente, hay muchos deportistas, y seguramente también es tu caso, que son muy requeridos en temas de motivación, ¿no? Para las futuras generaciones en colegio. Me imagino que tú también has tenido participación en más de alguna ocasión con las futuras generaciones, con los chavales que practican deporte, no solamente el deporte adaptado. Yo creo que eso también es digno de destacar, porque es un aporte que ustedes hacéis a la sociedad. Sí, no, la verdad es que se nos requiere muchísimas veces desde colegios, desde universidades, para dar charlas, pues para hacer exhibiciones, tanto con la bicicleta como las sillas, con las sillas de básquet, que también nosotros practicamos básquet aquí en Bayuso, a nivel eso pues amateur, y la verdad es que pues eso, das a conocer a los niños pues que se forman, ¿no? Que vean que la discapacidad es una cosa normal, que estamos integrados totalmente, y la verdad es que pues eso son todos valores positivos de cara al futuro para ellos. Vicente, finalmente, y agradeciendo tu gentileza de haber pasado por los micrófonos de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, nos gustaría que enviaras un mensaje a nuestros compañeros de esta organización, a nuestros oyentes también en nuestras radioemisoras, a través de las radioemisoras de la OID, en ese enlace que realizamos con Santander, con Cantabria, con la zona alicantina, Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha, para que envíes un mensaje especialmente para estas personas que tienen otras capacidades. En nuestros micrófonos no nos gusta muchas veces hablar de las personas que practican deporte adaptado con discapacidad. No, personas que practican el deporte adaptado con otras capacidades. ¿Cuál sería tu mensaje, Vicente, para todas las personas que te están escuchando? Pues mi mensaje siempre es el mismo, que tienes que ver, después de haber sufrido un accidente, qué es lo que puedes hacer con lo que tienes, no qué es lo que podías haber hecho con lo que tenías antes. Hay que mirar siempre hacia el futuro, ser positivo y ver que hay muchas opciones, tanto a nivel deportivo como a nivel laboral, de realizarse y ser una persona totalmente integrada y totalmente normal. Que como tú dices, somos personas con diferentes capacidades, no personas discapacitadas. José Vicente Arzo, un todoterreno del deporte adaptado español, pasó por los micrófonos de Deportes al Día, premios, entre otros, palmarés, 12 títulos de campeón de España, 6 plusmarcas nacionales en las modalidades de estilo libre y mariposa, subcampeón de Europa en la prueba de fondo en ruta y bronce, en la contrarreloj individual, un campeonato nacional en ambas modalidades, bronce en las pruebas de fondo en ruta, contrarreloj en el campeonato del mundo de ciclismo adaptado UCI, plata en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008, medalla de oro de la Generalidad Valenciana al mérito deportivo. ¿Para qué seguir? Estos son los deportistas que hacen grande a este país y que se merecen el reconocimiento. Y es por ello que necesitamos que nos involucremos mucho más en lo que es el paralimpismo y el deporte adaptado. Campeón, pues muchas gracias una vez más por concedernos esta entrevista. Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo desde la radio y desde los medios de comunicación. Muchas gracias, de verdad. Continuamos en Deportes al Día en este enlace de las radioemisoras de la vida. Organización Impulsores Capacitados en este mediodía, en esta mañana del día jueves 7 de mayo del 2015, a través de las radioemisoras de la Organización Impulsora y de Capacitados en Talavera de la Reina, y con ese enlace que realizamos a través también del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, y nuestros compañeros de las radioemisoras de Santander, Alicante y Canarias. Ya hemos escuchado entonces al gran atleta paralímpico Kini Carrasco, un todoterreno, más de 20 años en la actividad paralímpica española, y ahora nos vamos hasta tierras navarras para conocer más de la vida, obra, legado y todo lo que hacen día a día los componentes de la Federación Navarra de Deporte Adaptado. Para aquello saludamos de inmediato a su presidente Blas Arroniz, que está en la sintonía de Deportes al Día, Oíd Radio. Blas, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros? Nosotros muy bien, muy contentos y muy agradecidos que nos podrás brindar estos minutos de radio, Blas. Así es que una vez más, muchas gracias. Pues muy bien, aquí para lo que queráis. Blas, lo primero, ¿cuándo nace esta Federación Navarra de Deporte Adaptado? Como tal y con ese nombre hace poco, porque ya sabes que en todo esto los nombres han ido cambiando, ¿no? En el entorno de la discapacidad. Pero bueno, en 1993 es cuando resurge la anterior Federación Navarra de Deportes para Minusválidos, que tenía una orientación hacia la discapacidad física, pero en 1993, por impulso del Gobierno de Navarra, se crea o se retoma esta nueva federación, pero que en este caso aglutina a todas las discapacidades. En Navarra, en nuestra federación, está discapacidad intelectual, física, parálisis cerebral, deportes para ciegos y deportes para sordos. Con posterioridad, unos años después, y viendo también que a nivel nacional no había una federación que acogiera pues a otros colectivos que también tenían discapacidades y problemas a la hora de realizar deporte, hicimos una modificación de estatutos e incluimos también una nueva sección que se llama, bueno, pues afines, ¿no?, en la que incluimos aquellos deportes que, aun teniendo una serie de discapacidades reconocidas y certificadas, no tienen una federación propia, como es el caso de las personas con enfermedad mental, sí, y los trasplantados. O sea, hay una variedad importante de personas que están participando y que se ven beneficiadas de esta Federación Navarra de Deporte Adaptado. ¿Cuántas personas más o menos componen el organigrama vuestro ahora mismo? ¿Cuántas personas representáis como Federación Navarra de Deporte Adaptado, Blas? Como federados tenemos, casi todos los años oscila entre los 600, unos años 650, otros 550, no llega este año, puede que sí, que llegue a 700, pero bueno, en torno a los 600. Es un número importante a destacar. Ahora mismo, con miras a lo que viene en el verano y en la organización y calendario que vosotros tenéis en cuanto a competiciones, ¿qué es lo que estáis preparando ya? Y, por supuesto, independiente a las vacaciones, me imagino que vuestro trabajo en los siguientes meses no se va a detener, no va a parar y van a continuar muchas de las competiciones. ¿En qué estáis ahora mismo, Blas, como Federación Navarra de Deporte Adaptado, y qué tenéis planificado para este verano? Pues para el verano, la verdad es que no hay mucha, funcionamos mucho por temporada en lugar de por año, y solemos empezar en septiembre para terminar en junio, julio y agosto no suele haber actividad de competición. Correcto. Ahora mismo lo más inmediato que tenemos es la semana que viene los Juegos Navarros de Atletismo, es una actividad que combina la parte de promoción del atletismo, en la que participan deportistas con discapacidad intelectual y con un objetivo de participación. y de promoción del deporte. Por supuesto, porque cuando hablamos de deporte adaptado muchas veces tenemos que valorar esa participación, ¿no?, sobre todo de los más jóvenes, y esto más en un ámbito recreativo más que competitivo, Blas. Eso es. Así es, y así es con la mayoría de las cuestiones. Evidentemente, como federación tenemos una programación que separa las actividades de campeonato oficial de las que son actividades de promoción. Por supuesto. Ahora, yo estaba revisando vuestra actualizada página, enhorabuena, porque la verdad que le tenéis al día, y destacáis, entre otras cosas, en los últimos días y durante esta semana, señalan lo siguiente la Federación Navarra de Deporte Adaptado en cuanto a noticias positivas de vuestros deportistas. Los clubes navarros brillan en el Campeonato de España de Equitación, Doma Clásica, que organizó la FEDI. Navarra acaba quinta en el Campeonato de España de Natación Adaptada Infantil en el Complejo Superior de Deportes 2015. El judoka Íñigo Gerbonés, en los quintos Juegos Mundiales, también tuvo participación representando a vuestra federación, por lo cual tenéis allí un trabajo importante en cuanto al rendimiento de vuestros deportistas también, Blas. Sí, y además, aunque ahora lo estés viendo en la página, ya ha sido coincidencia, ahí hay una muestra de los diferentes sectores que la componen. Pues el judoka es una persona con deficiencia visual. Eso es. Las personas que acudieron al Campeonato de España de Equitación Adaptada eran personas son personas con discapacidad intelectual. Y la otra noticia que ha dado, que era la de la natación escolar, me parece. Sí. Ahí acudieron sobre todo nadadores con alguna limitación a nivel de parálisis cerebral y física. Ahora, en cuanto a las escuelas deportivas, estas siempre van a ser importantes en cualquier federación, en cualquier asociación que trabaje con el deporte adaptado, y la Federación Navarra de Deporte Adaptado no es la excepción al respecto, Blas. Nosotros llevamos con este programa más de 20 años. Para nosotros es el programa más importante en cuanto que lo que significa es, por un lado, estamos haciendo promoción de diferentes deportes para que luego puedan incorporarse a la competición también, pero sobre todo estamos dando una oportunidad de ocio durante, pues desde octubre hasta mayo, a muchas personas que de otra manera lo tendrían de manera más dificultosa. De hecho, nosotros el planteamiento que hacemos con estas escuelas deportivas es: pueden acudir cualquier persona con discapacidad, con licencia en nuestra federación, que por sus limitaciones no pueda incluirse en una escuela deportiva ordinaria, ¿no?, inclusiva. Muy buena noticia, muy buena idea y muy buen proyecto. ¿Cómo se tramita la licencia, Blas, al respecto, para que puedan participar los interesados? Nosotros, como te he dicho, hacemos programación de temporada y a partir de octubre los diferentes clubes que componen esta federación, que somos alrededor de 15, también oscilando de un año a otro, tenemos un sistema informático que permite gestionar online todo este tema de las licencias. Me viene bien que hayas hecho el comentario de que la página está actualizada, porque gracias al apoyo del Gobierno de Navarra disponemos de diferentes oficinas de servicios comunes, que se llaman, ¿ya?, en las que varias federaciones tenemos contratados con esas oficinas, de manera que tenemos uno que es el de comunicación. Pues esos son los que se encargan, de una vez que nosotros les transmitimos, de actualizar la web, y no solo nuestra web, no son empresas independientes, sino que se dedican solo a federaciones, y pues alguien puede llevar 20 federaciones, otro 10, y eso le da mucha agilidad a la gestión. Blas, ¿qué te parece el aporte que realizan organizaciones que están relacionadas con la discapacidad, como la nuestra, Organización Impulsores Discapacitados, que en deporte, por ejemplo, participa y patrocina, entre otros, a deportistas paralímpicos, triatletas paralímpicos, como es el caso de Tony Franco y Eva Moral? ¿Es de esperar que muchas asociaciones y otros organismos vinculados a la discapacidad también puedan realizar proyectos como el de la OID, siempre apoyando a las personas con otras capacidades, como decimos nosotros, no tanto por temas de discapacidad? Pues me parece que lo que hay que predicar es con el ejemplo, y en vuestro caso está claro, ¿no? No sirve de nada que una entidad, la que sea, y que se dedique a las personas con otras capacidades, como bien dices, que esté pidiendo a una empresa ordinaria algo que ella no es capaz de hacer. Y otra cosa muy importante en vuestro caso, yo creo que que dar difusión a la actividad que realizan los diferentes colectivos es tan importante casi como hacerla, ¿no? Como hacer la propia actividad. Y te vamos a comprometer en nuestro micrófono, Blas, dentro de tus posibilidades y el tiempo que nos puedas brindar para tenerte al menos una vez al mes para que nos vayas informando dentro de nuestros programas toda la programación que tenéis vosotros allí en la Federación Navarra de Deporte Adaptado. ¿Qué te parece? Ah, pues yo estaré encantado de poder contar lo que estamos haciendo y los proyectos que tenemos. Y finalmente me gustaría que enviaras a través de nuestras radioemisoras de la OID, Organizaciones e Impulsores Capacitados, a todas esas personas un mensaje de motivación para aquellas personas que aún no se deciden en tener al deporte como un aliado, como un amigo para involucrarse y para insertarse una vez más dentro de la sociedad. Los micrófonos de nuestras radioemisoras para ti, Blas, para que envíes un mensaje para toda la gente que aún no se decide a la práctica del deporte adaptado. Pues casi lo has dicho tú, ¿no? El deporte es una actividad que les va a brindar sobre todo beneficios en aspectos físicos, pero sobre todo en aspectos sociales, y es la manera también de trabajar la inclusión social, ¿no? Estamos en espacios habituales y es lo que tenemos que hacer, ¿no? El mostrar a todo el mundo que se puede hacer deporte, que se hace bien además y de manera correcta. Blas Arroniz es el presidente entonces de la Federación Navarra de Deporte Adaptado y pasó por los micrófonos de Deportes al Día de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, esta federación a los cuales ya consideramos amigos y que van a estar por lo menos una vez al mes en nuestros programas, en nuestros micrófonos, para conocer toda la programación y todo ese bonito trabajo que ellos realizan en cuanto a esa inclusión por parte del deporte adaptado y de las personas con otras capacidades a la actividad deportiva más que competitiva, recreativa. Blas, una vez más, muchas gracias por concedernos esta entrevista y será hasta una próxima oportunidad. Pues gracias a vosotros y a la espera de vuestra llamada. Y así de esta manera finalizamos el presente programa de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este programa del día jueves 7 de mayo del 2015. Les esperamos mañana siempre a las 12 en las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores de Discapacitados. Hasta mañana.